Hola, colegas kermeseros. Soy Gustavo Loggia de LU33 y Power. Tengo un vínculo muy especial con la radio y la verdad que la fecha de hoy es una fecha súper importante. No solamente porque cumple 100 años la radio, sino porque considero que es el medio más mágico que tenemos para expresarnos. Primero, mi relación es muy especial con la radio porque siempre, desde muy chico, hice radio. Y segundo, porque hoy también es mi cumpleaños. La radio cumple 100 años y yo estoy cumpliendo 50. Así que como si fuese un karma, tengo una unión universal con la radio. Y siempre sostengo lo mismo, que es el único medio que cuando el locutor o el conductor o la pauta entra en silencio, aparece lo mejor, que es la música. Les mando un gran saludo a ustedes, que también hacen radio, y vamos por 100 años más de radio. Yo no sé si voy a llegar a tanto.